abandonado y recorro paso a paso mi sendero para ver aún mis esperanzas. Ay, mi caminito, ay, mi caminito, ay, mi caminito. Yo quiero que esté ya amaneciendo para tenerte cerca a mi lado, para contarte cosas muy lindas, ese camino no equivocado. Yo quiero que esté ya amaneciendo para tenerte cerca. Para tenerte cerca a mi lado, para contarte cosas muy lindas, ese camino no equivocado. Yo quiero que esté ya amaneciendo, para tenerte cerca a mi lado, para contarte cosas muy lindas, ese camino no equivocado. Para tenerte cerca.